www.cultura.ar. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una tarde descalza, información, opinión y muy buena música. Y bienvenidas a esta emisión de jueves de Tarde Descalza. Mi nombre es Martina Forner y me acompaña en el piso Julián Razo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, muy contento de estar participando de este programa que arrancó esta semana y que ya, por el que ya han pasado muchas duplas diferentes, ¿no? Duplas y tríos. Ah, y tríos también. Sí, hay tríos. Vos ya sos una de las más experimentadas en esto, ¿no? Yo sí, quiero decir que soy, por el momento soy la única de estas dos días. Lo cual me va a ir dando como cierta, claro, ¿no? Como más programas que todos. Sí. Ya tengo más programas, claro. Sí. Celebramos eso entonces. Celebremos. Bueno, sí, yo estoy dos días y también hay otros y otras compañeros y compañeras de la radio que vienen haciendo esta nueva propuesta de Radionauta que se nutre de otras experiencias de informativos por la tarde, aunque la nuestra es un poco más relajada, ¿no? Como para ir bajando un cambio, son las 7 y 3 minutos, capaz 2 minutos de la tarde, y por ahí está llegando ya recién la gente de laburar, de cursar. O pegando la vuelta. O, claro, tal cual, y la idea es, bueno, escuchar buena música, informarse un poquito de lo que estuvo pasando en el día, y bueno, a través de del aire de Radionauta FM 106.3, que se encuentra en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, en calle 60, entre 10 y 11. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 451-6917, y también tenemos esta herramienta de masas que nos encanta, que ahí suena, que es el WhatsApp, 670-5190. Si nos están escuchando por internet, por radionauta.com.ar, porque no son de La Plata, tienen que agregar el 221, ¿no? Claro. 221-670-5190. Pongan 221 y mándenos WhatsApp para decirnos lo que quieran, principalmente para que sepamos que hay gente escuchándonos. Igual no lo dudamos, pero bueno, es una forma de reconfirmar que hay gente del otro lado. Hoy es 5 de mayo, tenemos datos sobre la fecha de hoy. Además de ser el cumpleaños de mi primito Franco, que le mando un abrazo grande, pasan otras cosas también. Sí, es un 5 de mayo muy otoñal. Hoy no salió el sol en todo el día. Nada, creo, de ¿no? sol. Nada. Frío. Pero no se preocupen que faltan 129 días para la primavera. Ahí va. Aplausos, por favor. ¿Sabés por qué no suenan los aplausos? Porque no presentamos a la gente que está del otro lado del vidrio y eso tiene un costo. Sí, tiene si un no costo. No se luce. Ahí está tirando magia. Nos tira magia a Pablo Lesiani, que está en los controles. También Matías de Pascuales, perdón, es nuestro productor acá en el piso de Radionauta. Y quien se está retirando ya por haber estado con los chicos de Cumbia Masiva es Álvaro Bretal. Álvaro Bretal, que hoy vamos a hablar un poco de cine. Esperamos hacerle honor a Álvaro Bretal, que sí, es el que uno dice de verdad cine sabe. Y piensa en Álvaro Bretal. Sí, no totalmente. Queda otra opción. Sí, como bien decís, vamos a inaugurar como esta sección de los jueves que se renueva la cartelera platense. Bueno, vamos a estar contando un poco cuáles son las pelis que se estrenaron. Algo más que pasó el 5 de mayo. Nació nuestro querido amigo Carlos Marx. Karl Marx. Hoy es el cumpleaños. ¿Le hoy podemos es el decir cumpleaños feliz de Karl cumpleaños? Marx. Bravo, que los cumpla feliz. Gracias por tanto. Están cantando. Bueno, para quien no lo sepa, Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Alemania. Treveris. Y es el creador, junto a Federico Engels, de El Capital, entre otras obras, que bueno, es hasta el momento la mejor descripción del capitalismo de ese entonces, escrita y analizada. El mejor análisis por ahora de lo que era el capitalismo en el siglo XIX y de quien se nutren la mayoría de los partidos y corrientes de izquierda a nivel global. Pero no, déjame agregar ahí, no lo ha estudiado solo la izquierda. No, también, no, por desde supuesto. Desde que nació, ¿no? Hace más, que estamos casi 200 años, ¿no? De que casi, nació casi. Carlos Marx. Lo han leído casi todos. Todos, digamos, sí, para sí, poder sí. también sostener el capitalismo, yo creo que lo han leído muchos de los que manejan la papota a nivel mundial. Sí, y otra obra fundamental que escribieron es el Manifiesto Comunista, que bueno, ahí sí, por ahí es más una especie de Biblia, aunque nunca es bueno tomar a Marx de manera dogmática, eso ya ha quedado demostrado a lo largo de la historia. ¿De Biblia entonces? No, porque ha sido considerado de esa manera, aunque no sea la mejor, ¿no? Claramente, pero bueno, para mucha gente en una discusión te cita al Manifiesto claro. Comunista, por ejemplo, que bueno, ya ha quedado un poco desfasado de lo que son las luchas obreras en el capitalismo de este momento. Se repartía en la puerta de las fábricas el Manifiesto claro, en su momento. En su momento. Era un poco largo, pero no es largo en no, realidad. Es pero un texto para hacer un volante. Y es bastante pragmático también. Empieza con la famosa frase: un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo. Y bueno, saludamos entonces a Marx en su día, donde quiera que esté, porque es su cumpleaños. Y han pasado otras cosas también. ¿Querés nombrar alguna? Sí, sí. Por ejemplo, antes de que 3 años antes de que nazca Carlos Marx, se moría Napoleón. No, el mismo bueno, día. El mismo mirá, día. ¿Es un caso de justicia poética? ¿Habrá resucitado comunista? ¿Cómo? Claro, sí. Hay, la figura de Bonaparte es bastante más polémica, al menos de este lado de la vida política, ¿no? Como que hay gente que lo quiere, gente que no. Depende qué lectura se haga. Bueno, justamente retomando a Marx también, que ha fundado el materialismo histórico, ¿viste? Que se lo disputan los uh-huh. científicos sociales a Marx. ¿Era sociólogo, no? ¿Era comunista, economista, no? ¿Era historiador? ¿Era periodista? Bueno, era periodista, no, claro, lo único que falta es que ustedes lo reclamen también y ya estamos. Pero bueno, hay un texto de Marx que justamente analiza la Revolución Francesa, que está muy bueno, que ajá. es el 18 Brumario, que después hay un texto, digamos, o sea, ahí analiza lo que fue a la figura de Napoleón. Así que, bueno, están todos vinculados, ¿no? Déjame agregar algo más. Sí. Es muy paradójico. Sí, es el dato capitalista de las efemérides. Ya tuvimos tíralo. Imperialista, podríamos decir, por Napoleón, claro. El comunista por Marx, y ahora agregamos que un 5 de mayo también se creó la bebida Coca-Cola. Coca-Cola. ¿No? Polémico los efemérides del día de hoy. Sí. Vos sabés que yo había un conejo a alguien, Luxor es la persona, que decía que él no toma alcohol porque es una especie de arma del capitalismo para subordinar a las masas, y tomaba mucha Coca-Cola. Le decíamos, bueno, pero eso, y dice, bueno, pero la Coca-Cola es roja y negra, ¿no? Como que, bueno, él defendía los colores de la Coca-Cola, uh-huh. que eran los colores como de la lucha comunista, así que, bueno. Acá, desde la producción, me están alentando a que incite a los radioescuchas a que si tienen la fórmula nos la escriban por WhatsApp. Sí. Al 670-5190. Ya te lo sabes de memoria. Me lo aprendí recién. Sos un genio. Recién, ¿no? Sí. Sí. Y también sirve para aflojar tornillo la Coca-Cola. Ah, muy bien. Ahí varias utilidades tiene. A mí me sirve para cuando me tengo que quedar estudiando. Uh-huh. Hasta altas horas, como ni el café ni el mate ya me pegan. Coca-Cola no tomo nunca. Me tomo un vaso de coca y me espabila. También sirve fuerte. Para el Fernet, claramente. Ah, claro, ahí está. No podemos. Sí, sí, sí, sí. Pero está empezando a tener competencia sí, la Coca-Cola. Sí, hay una tendencia al Fernelo. Fernelo se dice. Fernelo es una forma de decirlo, sí. Sí. Que, sí. Y el Fertónica o El Fertónic. El Fertónic. Es ahí otra va. Posibilidad. El Fertónic. Bueno, también la gente nos puede decir eso, como cuál toma de esas posibilidades, si la Coca-Cola ya fue o no. Acá el productor sabe muchísimo. A ver, ¿el productor qué dice? Dice que desintegra la carne de vaca, dejando un trozo de carne de vaca en un Coca-Cola durante una semana, se desintegra. ¿Para qué uno haría eso? No se sabe, pero sobre todo con el precio de la carne y el precio de la Coca-Cola. Porque uno invertiría en esa clase de experimentos. Pero bueno, son los datos que recoge nuestro productor, que nos está bardeando por... No, no, que lo vamos a dejar acá nomás. Si te parece, vamos a escuchar... Antes de pasar, sí, porque si hay un llega a ver un hincha de Colón de Santa Fe escuchando, tenés razón. No nos escucha nunca más. Nunca más. Hoy es el cumpleaños del Club Colón de Santa Fe, que se fundó en 1905 también, un 5 de mayo. Muy bien. Ahí hemos repasado entonces las efemérides. Felicidades a los hinchas de Colón y principalmente a nuestro querido Carlos Marx. Escuchamos una canción, ¿les parece? Ya para arrancar a bajar un cambio. Es tiempo. Es tiempo de bajar un poco. Me imagino que la gente estará eso, en plan retorno al hogar y sintonizando la radio, que bueno, sigue con programación. Ha llegado Aymar Pérez Grant al estudio con una capucha magenta, muy linda, muy buen color. ¿Te queda bien? Muy bien. Estuvo haciendo el programa de ayer. Larita Aure, hicieron un programón también el día de ayer. Sí. Y también estuvo Kimei hasta recién acá, que es parte del equipo. Este es un equipo muy grande. Y rotativo, de gente, sí. Y rotativo. En 1967 se formó la banda de rock Almendra, considerada... ¿Un 5 de mayo? No, fue un 5 de mayo. Fue considerada junto a Manal, por ejemplo, y Los Gatos como los fundadores del rock nacional. Esta banda integrada y, digamos, en la voz principal estaba Luis Alberto Spinetta, también Elmiro Molinari, Emilio del Guercio y Rodolfo García. Todos ellos, excepto Spinetta, que falleció, siguen haciendo música y aportando muchísimo. Elmiro Molinari estuvo en esa misma silla en la que estás sentada vos ahora. Lo sé. ¿Lo sabés? Estuvo el año pasado aquí en Radionauta. Un privilegio, lo pudimos entrevistar con Silvana, que también estuvo en este programa el martes. Somos todos los mismos de siempre, ¿o no? Así parece. Mañana seremos Mañana seremos otros, pero a veces es el cierre. Todavía es muy temprano, nuestro productor se puede llegar a infartar. Bueno, te decía, en 1970 se separó Almendra, apenas 3 años después de haberse formado, y sacaron 2 álbumes de estudio en esa época. Después se volvieron a juntar 2 veces más para hacer shows en vivo. Este disco emblemático, que es el primero, tuvo una segunda edición en 1992 que incluyó más canciones que no estaban en la original, que son los primeros singles de Almendra en orden cronológico. Vamos a escuchar justamente de esa segunda edición de 1992 una canción que se llama El mundo entre las manos. Para mí, la, la, la, la. Y tú y las rosas, ¿dónde están? ¿Por qué quieres que marchite tanto tiempo? He mandado al viento a decirte que da poco tiempo. No he de marchitarlo. Por más que tenga el mundo entre las manos, por más que pueda hacerte muy feliz, no sé si de llegar a donde quieres, porque siempre te has negado para mí. Cuando el sol baja, y la luna asoma, escuchá buena música. Escuchá Una Tarde Descalza. Continuamos con Una Tarde Descalza aquí en Radionauta FM 106.3. Está fresco, ¿o no? Está fresquito. Vos está en remera, Julián. Le quiero decir a la gente con el frío que hace. Él está en remera y estaba en remera afuera fumando también. Uh-huh. Pero vos debes tener tu propio... Termostato. Sí, está criado... Sos una persona que tiene calor habitualmente. Está criado en los vientos patagónicos. Claro. Puede que sea eso. Ese es un dato. Esa es una cuestión. La otra es que ya venimos de días más fríos, o sea, hace claro, unos días... Claro, para vos subió 5 grados la temperatura, claro. Y ya estás. Vos sabés que el otro día me crucé en Plaza Moreno, típico, ¿viste? Sube 5 o 6 grados y ya aparece el excitado de bermuda y ojotas, que yo yo voy con 4 camperas, ¿viste? Está fresco todavía, ¿o no? Y prefiero sufrir frío que sufrir calor. Sí, yo también. Entonces, como ya sufrí frío hace poquito... Y me abrigué mucho, no quiero seguir tan abrigado y empezar a sufrir calor. Prefiero ir aguantando el invierno de a poco. ¿Y cómo te llevas así como con los días grises como hoy? Tipo, no vimos ni un rayo de sol, ni una nube, nada. Los detesto. Te deprimen un poco, te no, la bajan. Sí, un poco sí, un poco sí, me la secan, diría alguno. Las idiomáticas. Las idiomáticas de Martín Obregón, a quien le mandamos un fuerte abrazo y le recomendamos escuchar De Mañana Es Mejor y sobre todo el pronóstico. Estaba preocupado por la lluvia. Claro. Martín Obregón tiene que escuchar a... Tenemos un pronóstico. Tenemos un pronosticador. Un pronosticador. Que es nuestro productor. Acá en el estudio que sabe mucho del clima. Y sí, acaba de entrar y nos tiró el clima de memoria, por ejemplo. Algo que no puede hacer cualquiera. ¿Va a llover grados, o no? 13 grados. No parece que vaya a llover. Capaz un poco a la madrugada, hay unas probabilidades. Y si abrimos el pronóstico extendido, es como hoy lo que se viene el resto de la semana. Nubes y más nubes. El sol va a estar porque el sol siempre está. No es que el sol aunque se no va. Lo veamos. Lo que pasa es que el sol lo tapan las nubes. Claro. Y cuando hay muchas nubes, no aparece el sol en todo el día. Entonces guardamos el impermeable para la madrugada, usamos campera, ahora podemos salir con seguridad de que vamos a estar secos, lo que sí tratemos de no lavar ropa a estas horas, por ejemplo, porque se nos va a mojar si la colgamos afuera. Y a mí me parece muy bueno esto de que vengan días nublados, porque yo estoy estudiando mucho y uh-huh. Cuando hay sol la verdad es que me da un poco de tristeza. ¿No lo disfrutás ni por el resto? No, menos por el resto aún. No, prefiero días nublados para estudiar, así que bueno, porque mí está bien. Cuando termine de estudiar ya van a ser los de sol, esa es la idea más o menos. Claro, yo supongo que más o menos para cuando yo rinda va a volver a salir el sol en la ciudad de La Plata. Bien. Nos metemos con la parte de información, porque vamos hasta ahora un poco de información hemos tirado, pero nos tenemos que meter con algo que estuvo pasando esta mañana. Nosotros en algún momento vamos a hacer nuestras propias entrevistas, me avisan del otro lado ahí. Promesas, es son una promesa más. Pero promesas con las cuales nos trajeron acá, pero por ahora no estaría sucediendo. Suerte tenemos entrevistas a la mañana que podemos reproducir. Sí, sobre todo cuando son tan interesantes como lo que estuvo pasando, en realidad pasó anoche, hoy a la mañana se estuvo hablando con la gente de Boca es Pueblo, que ahora están todos los medios de repente la situación porque señala al gobierno del PRO, tanto de la ciudad como de Nación, o en todos lados tenemos, sí, si empiezo a decir en lados. Cada lugar que están. No terminamos más. Y la cuestión fue que apuñalaron en la garganta a un militante de Boca es Pueblo, que es una organización diferente a la organización que está manejando el club, ¿no? Ellos denuncian que el club se está elitizando, que no es lo mismo que antes, que Boca sí, era un club popular. Que dejan al pueblo afuera de las actividades, sobre todo de lo que tiene que ver con el ingreso a la cancha, pero también que, digamos, esta especie de importancia que se le da al fútbol desde estas gestiones últimas, tampoco se hacen otro tipo de actividades que desarrollaba antes el club y que se van dejando también de lado, ¿no? Sí, se está apuntando solamente al fútbol y al fútbol estrella, claro. Este fútbol del estadio shopping, del turismo internacional, uh-huh. Y se está dejando cada vez más afuera al pueblo, que es muy difícil acceder a la cancha de Boca. Yo estoy intentando hace un montón... Es muy difícil, no te podés hacer socio ni aunque quieras, claro. Podés ser socio adherente. Hay lista de espera, ¿no? Como para, o sea te querés hacer claro, asociar y claro. Te dejan esperando. Sería lo que ahora empezamos a vivir en provincia, en la ciudad y en Nación, acá en La Plata, digamos, que ya se vivía hace 8 años en Capital Federal. En Boca. En Boca se vive hace casi 20 años más, más o menos que se vive el macrismo. Y es el mismo sistema el que se aplica. Así que, si te parece, escuchamos un poco lo que pasó ayer. Más o menos resumiendo, hubo un consejo consultivo de la Comuna 4, la Comuna de La Boca. No se reunía hace 6 años. Ahora se reúne porque está la idea de comprar los terrenos que hay ahí. Claro, quieren vender unos terrenos de manera irregular y, bueno, convocaron a esta reunión para discutirlo y hubo un conflicto que terminó con una persona internada. Escuchamos la nota de Mañana es Mejor. Que, como lo indica su nombre, es un consejo consultivo, o sea, es un órgano de consulta. El pronunciamiento que pueda o no haber ahí, de ninguna manera iba a imposibilitar la venta de los terrenos, que ya es un hecho. Por lo tanto, era puramente político, digamos. Se entiende, ¿no? Esto es una agresión puramente política, esto es clarísimo. Incluso Angelici lo dice cada vez que puede, con esto que quiere hacer un plebiscito por el estadio. Acá hay un negociado de 500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el Estadio Shopping se postula como barato en esa cifra. Es un negociado para las empresas amigas del gobierno, para los contratistas, para las constructoras. Ahí pasaba Carlos, que es el chico que entrevistaron esta mañana, que es militante de Boca Pueblo. Contaba, me corrijo, perdón, los terrenos ya se vendieron, no es que se está discutiendo esa venta, pero justamente por eso, porque ya fueron vendidos de manera irregular, se juntaba esta agrupación. Que, bueno, para la gente que no lo sabe, en los clubes, bueno, suele haber como distintas, digamos, agrupaciones que van a elecciones, ¿no?, para conducir a los clubes. Eso se ha hecho siempre en todos los clubes, sea un club de barrio o sea uno de los grandes, como puede ser Boca Juniors. El tema es que una de las cosas que él denuncia tiene que ver con la imposibilidad total de que alguien que no sea Angelici en este caso, o la gente que viene directamente de la gestión de Macri o grupos poderosos, acceda realmente a poder manejar algo del club, ¿no? Ya sea desde fondos, actividades o algo así. En esto que veníamos hablando de la conversión de Boca de un club popular en una empresa más, en el estatuto dice que para presentarse a elecciones hay que tener un sustento de 26 millones de pesos. O sea que, claro, entre otros, un montón de otros condicionantes que lo que dicen los hinchas de Boca es Pueblo, que para ser presidente de Boca hay que tener más requisitos que para ser presidente de la nación. Por la cantidad de trabas que hay para poder llegar a presentarse. Eso porque hay que tener, te exigen un respaldo económico como si fuese una sociedad anónima. Hay dejado de ser Boca lo que era antes, pero por suerte hay hinchas que son militantes y que quieren volver a Boca a que sea lo que fue. Escuchamos el siguiente audio porque Carlos también habló sobre la situación actual de la Rivera y los clubes en la República Argentina. Es importante que el socio de Boca, que el hincha de Boca, y permitime decirlo, que el hincha de fútbol en general pueda estar informado, porque ahora con el proyecto de las SA estos tipos van por todo. Quieren hacer que Boca se repique en todos los clubes de la Argentina. Claro. Y me parece que es muy importante para los que amamos el fútbol, para los que amamos, digamos, lo que es el sentimiento de ir a la cancha, que esto no pase así como si nada, que no quede impune tampoco esto, y que se conozca que hay detrás, digamos, de lo que parece una gresca, una agresión, un apuñalamiento nomás. Ahí pasa la entrevista que le hicieron esta mañana a Carlos en De Mañana es Mejor. El chico que fue herido está fuera de peligro, eso sí. También está bueno que lo sepan, pero de todas maneras, bueno, la verdad que es muy grave. Las personas que generaron esta disturbio en la reunión de la Comuna 4 fueron identificados por ellos como gente de Angelici y del PRO directamente. Y también los acusan de haber ido a identificar a los hinchas de Boca Pueblo para, o sea, no sé, eventualmente generar más represalias, lo cual la verdad es un manejo bastante grave de la situación, ¿no? Se salvó de casualidad el hincha y militante de Boca Pueblo porque lo apuñalaron en la garganta, o sea, por poco lo podrían haber matado tranquilamente. Esto fue anoche. Al que le interese y quiere recuperar toda la entrevista en su conjunto, lo puede escuchar en radionauta.com.ar, donde se suben las entrevistas completas que hacemos durante la mañana en el periodístico que hacemos de 9 a 12. Muy bien. El periodístico que viene justo después de Más Temprano que Nunca, que va de 8 a 9 con nuestra querida compañera Silvana Fasolari, que le mandamos un fuerte abrazo. Acordate que podés comunicarte con nosotros y nosotras o nosotres al 670-5190, ese es el número de WhatsApp. Poné el 221 antes si no sos de La Plata. Desde Mendoza, en el día de su cumpleaños, nos saluda Gabino. Nosotros también le mandamos un fuerte abrazo. Dice que... ¿Sabe Gabino que cumple el mismo día que Marx? Claro, ¿le está? Sí. Feliz cumpleaños, Gabino. Y que bueno, que lo tenga en cuenta. Sí, dicen que como en Mendoza no hay tanta humedad, puede disfrutar del frío mejor. Capaz que a nosotros, ajá, también nos iría mejor, que nos gusta el frío, pero sin tanta humedad, viste, que como que te cala los huesos. También nos saludan desde Tandil, Gabriel, que saluda a su primo Federico, que vive en La Plata y también cumple años hoy como Carlos Marx. Al final, viste que había un montón de gente que cumplía años hoy. Esta fue una charla que tuvimos antes de salir al aire. Pero sí, la gente nos iba a avisar si cumplía años. Yo te dije que iba a suceder y está sucediendo. Muy bien, ¿escuchamos más música? ¿Ya podemos? Sí. ¿Querés presentarlo vos, este Vamos tema? Vamos a escuchar a Gustavo Cerati con Daniel Melero, que en 1992 lanzaron un álbum. Un álbum muy lindo y muy extraño también, que se llama Colores Santos. Sí, vamos a escuchar Vuelta por el Universo. Más lejos. Radio Nauta, FM 106.3. Twitter, Radio Nauta FM. Facebook, Radio Nauta. Desde temprano, nos informamos con Radio Nauta. Más temprano que nunca, aclarando el panorama. Despliegue informativo. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Agenda Olga Vázquez. Viernes 6 de mayo, desde las 10 de la noche, fiesta cumbiera con Martina Centurión, Yamil Guelene, Silvana Di Matteo y Las Cocas. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. En revista La Pulseada de Abril, Cartoneros. ¿Qué lugar ocupan en el nuevo sistema de recolección de residuos urbanos en La Plata? ¿Cómo se organizan para defender sus trabajos? Ola de atentados fascistas en Mar del Plata. Los vínculos con el poder local. Cuba, la eterna resistencia socialista en un continente que retrocede. La historia de Gastón Tuculet, que convirtió dolor en trabajo solidario. Una ley para pibes huérfanos por femicidio y mucho más. La Pulseada cumple 14 años y lo celebra saliendo otra vez desde la imprenta Grafitos. Encargala en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los viernes, a las 4 de la tarde, guitarra. A las 6 de la tarde, diseño gráfico. A las 8 de la noche, biodanza. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. Continuamos con una tarde descalza, las 7 y 35 de la tarde en la ciudad de La Plata. Estamos en Radio Nauta FM desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Y tenemos números de teléfono. Que sí. Te sabes de memoria. Perdón. Bueno. 670-5190 si nos quieren escribir por WhatsApp. Lo que quieran, también pueden mandar audios. Sí, o pueden escribirnos por Facebook también, a la página de Radio Nauta. La que nos escribió por WhatsApp es Lara Aure, parte de este programa también que estuvo ayer. Aquí dice, bueno, nos manda saludos, dice Aguante Boca, es Pueblo y UTD. Ustedes somos nosotros. No es ningún gremio. Nada por el estilo. Hoy juega Boca, así que hoy hay que ganar. A las 21:45 va a estar jugando Boca Juniors. ¿Qué juega por? ¿Vos sos de Boca o no? Yo soy de Boca, ¿qué, sí. ¿Qué juega por la Copa? La vuelta de la Copa Libertadores. Sí, ganamos 2-1 allá en Paraguay. Ahora otra vez contra Cerro Porteño, la vuelta. ¿Y cómo vienen? ¿Bien? Perfecto, perfecto. Sí, vamos a... hasta perdiendo 1-0 pasamos, pero vamos a ir a ganar, claramente. Muy bien. También está jugando ahora Rosario Central, que gana 1-0 contra Gremio en Rosario. Tiramos toda la data, actualidad futbolística, no se puede creer, de una tarde descalza. El clima sigue frío, siguen las nubes y nosotros vamos con un poco más de información, en este caso internacional. Internacional y también del lado de la música. Me decías que sos una fanática de los Rolling Stones. Sí, soy muy fanática de los Rolling Stones desde mi temprana adolescencia. ¿Los fuiste a ver? Los fui a ver dos veces, en el 2006 y ahora cuando vinieron al Estadio Único. Justamente hay diferencias grandes entre ese primer recital y este segundo. Ajá. Que fui, que recién hablaba un poco con el productor. Porque en el 2006 yo había notado, era más joven también, ¿no? Pero que había más gente, había más pueblo en ese recital. como más pibes de barrio, ¿no? Era como más accesible poder ir a ese recital, no solo por lo económico, sino también, por ejemplo, para esta vuelta, si no tenías tarjeta de crédito directamente no, no podías sacar la entrada. O sea, por más que ahorres los 1.500 de la entrada, si no tenías... Si no tenías tarjeta de crédito, no había forma. Uno de los elementos, por ejemplo, que hicieron que, bueno, el gran público eran gente más de, bueno, treintañeros, todos crecimos igual, ¿no? Y muchas familias, ¿no? Muchas parejitas, pero poco pibe rolinga de barrio, ¿no? Como que eso no... Hace un rato que hablábamos de Boca, es lo mismo también para la cancha de Boca. Sí, tenés que tener similar, tarjeta de crédito. Exactamente. Pero los Rolling Stones... ¿Qué pasó con los Rolling Stones? A ver, vamos a ir dándole. De todas maneras, hacen algunas cosas en favor de... ¿De quién? Sí. ¿Del pueblo? Sí, se podría decir que sí. Le pusieron un freno a Trump, a Donald Trump. Donald Trump es el candidato del Partido Republicano, el que se está imponiendo como candidato del Partido Republicano en las internas en Estados Unidos. Es el tipo que anda diciendo por ahí que hay que hacer un muro para que no puedan entrar más inmigrantes a Estados Unidos. Entre otras payasadas que ha estado diciendo. La cuestión es que los Rolling le prohibieron usar sus canciones en la campaña electoral. Muy bien. Bien por los Rolling, me parece. La banda inglesa se sumó a una amplia lista de artistas que no quieren estar vinculados al republicano millonario de ninguna manera. Recordamos que Donald Trump es un magnate de inmobiliario de Estados Unidos, que, bueno, con un discurso extremadamente xenófobo y de derecha, viene ganando las internas republicanas, como bien decías. Probablemente compita por la presidencia con Hillary Clinton por parte del Partido Demócrata. Y bueno, en realidad, digamos, mientras que a él le está yendo bien, en verdad, a nivel mundial, a nivel global, hay muchísimo repudio a sus declaraciones y a su manera de hacer política. Hoy son los Rolling Stones quienes se suman a una lista que tiene a, por ejemplo, ¿no?, a estrellas como Adele, la cantante británica, Aerosmith, Neil Young, por ejemplo, son algunos de quienes había usado sus melodías y dijeron no. No más. No más. No más. Acá me dicen desde la producción que dijo Donald Trump que si él no gana, Estados Unidos se va a convertir en Argentina y Venezuela. Bueno. Un delirante ya a esta altura Donald Trump, porque Hillary Clinton sería la que continúe la política de Obama del otro lado, así que no estaría tan claro por qué es que lo dice, más que por toda esta forma de hacer campaña que tiene, ¿no? Tan particular y tan de sembrar diferentes... El odio, más que nada. Sí, ¿no? Más que nada. Bueno, vos sabés que pasó algo muy particular hace poco, que Hillary Clinton hizo una publicación en las redes sociales en la cual, yo tengo muy poco inglés, ¿no? Pero sí la entendí, que parafraseaba a Cristina Kirchner diciendo, imagínate un mundo en el que el amor vence al odio. Era un juego de palabras porque Trump usa la palabra Trump como vencer, que también hace juego ahí con el apellido de su rival. Y bueno, salió como en todos los medios, como bueno, Hillary usa una frase de Cristina Kirchner. Yo no creo que lo haya pensado así ella. Creo que le cerraba más la cuestión de que Trump es vencer. Claro, tenía que, sí, pero es real que parafrasea a una de los eslogan de la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, que decía, bueno, el amor vence al odio en varias oportunidades. Esto que le pasó a Donald Trump le ha pasado también a otros políticos, de decir, bueno, uso este tema para mi acto de campaña, y el que hizo el tema le dice, loco, pará, no te lo presto más porque la verdad no me caes bien. George Bush, Nicolás Sarkozy, Angela Merkel. Lo de Angela Merkel no tiene desperdicio, porque usaba la canción Angie de los Rolling. Como, es yo inaudito. Me cantan a mí, ¿no? O sea, la canción no tiene nada que ver con nada, porque realmente no Angie tiene nada que ver. Pero ella, como se llama Angela Merkel, usaba Angie, ¿no? Es tremendo, increíble. Tremendo. Está bueno, porque debe ser una de las canciones que escuchaba capaz de adolescente, ¿no? Y dijo, bueno, ya fue, la mando. También le pasó esto a Nicolás Maduro. Ahora, ahí vamos a establecer diferencias, ¿no? El que no le gustó que Maduro use su canción, seguramente estaba de acuerdo con que la use Bush, ¿no? Claro, seguro que ahí se pueden establecer. No es todo igual, pero sí es claro que hay artistas que no les gusta que determinados políticos usen sus temas. Sí, es interesante también pensar qué tipo de canciones son, ¿no?, las que se usan para las campañas, porque viniendo un poco más para este lado, más en español, digamos, ¿no?, y en campañas, Algunas de las canciones que cita el diario del que estamos leyendo esta noticia, que es La Nación, es Un Millón de Amigos de Roberto Carlos, por ejemplo, o Color Esperanza de Diego Torres, que claro, han sido harto utilizadas por las campañas electorales. Y bueno, porque yo me acuerdo, por ejemplo, en un acto, cuando terminó un acto de Cristina Kirchner, pusieron Setentistas de Ataque 77 y Silvia Pertusi puso El Grito en el Cielo, que ellos no tenían nada que ver con el kirchnerismo, que no usaran sus canciones y demás. Pero bueno, lo cierto es que hay canciones que se prestan más que otras a ser utilizadas en campañas electorales, ¿no? Sobre todo las que son así alegres, bueno, como Color Esperanza, por ejemplo, ¿no? Siguen llegando mensajes al 670-5190, que Héctor, que es un, por lo que me dicen acá, es un nacido escuchor, ¿no? Es un oyente de la mañana también aquí de Radionauta, dice que estuvo en el único y que fue impresionante el recital. Ah, muy bien, bien, bien, bien. Sí, en realidad estuvo buenísimo. Yo solamente hacía una especie de análisis sociológico del público, si se me permite la expresión. Pero sí, reventaron los Rolling. Al que no le gustó mucho el recital, pero las comparaciones son odiosas. A ver. Es a nuestro productor que lo comparaba con el recital de Gilmour, por ejemplo. Pero no sabe. Pero no sé, me parece que las comparaciones a veces pueden ser perjudiciales. Vamos a escuchar un poco de música, si te parece. Sí, escuchemos música. Y nos vamos a... Vamos a usar una justamente que no puede usar Donald Trump. Lo vamos a disfrutar el lo doble. Vamos a disfrutar el, sí, tal porque cual. Porque Radio Nauta sí puede pasar a los Rolling Stones, mientras que Donald Trump no puede escucharlos. Ayer sonaron también en UTD. No es un abuso esto, pero bueno, viene al caso, ¿no? Es un abuso contra Donald Trump, si él se sí, puede quejar si quiere. Sí. El resto no. Escuchamos, si te parece, Beast of Burden, que también, bueno, es no me podés usar como bestia de carga, es lo que dicen ahí los Rolling. Casi en su totalidad está compuesta por Kay Richards. Es una canción del disco Some Girls. Del año 1978, escuchamos Beast of Burden. I'm Cuando el sol baja y la luna asoma, escuchá buena música. Escuchá Una Tarde Descalza. Continuamos con Tarde Descalza desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez por el aire de Radionauta FM 106.3. ¿Cómo venís? Bien, bien. ¿La ven llevando bien? ¿Te abrigaste? Sí. Me abrigué, sí. Salimos a tomar un poco de aire y está más frío. ¿Sí? Está, o yo lo sentí más no, frío. No, por ahí acá el estudio, viste, que tiene como un reparo y cuando uno sale le da frío. Vamos a dar comienzo por primera vez a esta sección de estrenos en La Plata. Como la gente sabrá, los jueves estrenan películas en Cinema La Plata. Y ya lo prometimos. Sí, no ahora nos queda otra. Lo tenemos que hacer. No, que no nos queda otra. Fundamentalmente por eso. ¿Cómo nos sumamos a esto de que los jueves de estreno? Bueno, hablamos de los estrenos, ¿está bien? Claro. Sí, obviamente hay que hacer aclaraciones pertinentes. Primero que no desconocemos que ir al cine es caro, o sea, lo reconocemos. Pero de todas maneras la gente va al cine, o sea, en general la gente va igual, entonces tampoco tiene sentido ignorarlo. Y por otro lado también puede ser un buen lugar de crítica al Cinema La Plata, porque la verdad es que viene para atrás con los estrenos en la ciudad, trae solamente aquello que, bueno, principalmente el público, digamos, películas para niños, películas de terror y blockbusters americanos. Esas son sus generalmente sus ofertas. De todas maneras, el día de hoy antes de meternos en el día de hoy, tenemos que seguir con los saludos porque hay un montón de saludos. Bueno, dale, mandale. Y tenemos saludos de Silvana Fasolari, pero también tenemos saludos desde el sur. Pepita Sánchez, que tiene un nombre de Magali, dice que aguante UTD Mosconi, aguante UTD Radio Flauta, Pepino y Faca Show. Ahí todos los UTD, que UTD es la Unión de Trabajadores Desocupados en muchos lugares. Sí, sí. Bueno, nosotros agarramos esa abreviación para Una Tarde Descalza, así que... En el primer programa buenísimo. Se hizo mención de la UTD Mosconi. ¿La UTD Mosconi? Sí. Nuestro compañero Gerardo hizo mención. Le mandamos un fuerte abrazo a Facundo Pérez, nosotros también, que hoy no está aquí, pero es productor de este programa, porque está trabajando, según dice él. Hay que ver eso. Otro chivo antes de volver al cine, pero que tiene que ver con el cine, es que en el kiosco de 51, entre 7 y 8, se consiguen entradas más baratas. Sí, exactamente. Ese es un dato fundamental a la hora de planificar ir al cine. Porque si vos sumás el kiosco de 51 y el día miércoles, te sale muy barato ir al cine. Porque el miércoles ya de por sí es bastante más barato. Si además sacás la entrada con descuento ahí, recomiendo ir temprano porque se agotan rápido. Así que, nada, una buena data. En ese kiosco se consigue. Y con 6 días de anticipación se pueden ir preparando, ¿no? No, en el día. Es en el día. Por eso, el miércoles vas a comprar la entrada. Claro, este miércoles que viene van a comprar las entradas temprano. Hoy es jueves, faltan 6 días. Faltan un montón de tiempo, se puede planificar la agenda con mucha antelación. ¿Qué va a haber a partir de hoy, Martina? Bien, hoy se estrenó uno de los grandes promesas, un tanque, lo que se dice un tanque de Hollywood, que es Capitán América 3, Civil War. Obviamente está en todos los cines de La Plata, a toda hora, en castellano, subtitulada 3D, 2D, de día, de noche y de trasnoche. O sea, es una cosa... Podés elegir. Copó el Cinema La Plata, como siempre sucede. Y es una de las películas de Marvel, que ya viene sacando varias pelis. Esta mega operación de Hollywood que se hace en torno a los cómics Marvel, que tienen muchísima fama a nivel mundial. Y que son bastante, tienen sus décadas, pero siguen produciendo. Sí, siguen produciendo. La novedad de en realidad de Marvel tiene que ver con que, si bien muchas veces las películas de superhéroes son malas, muchas veces ha pasado, ellos han logrado buenas direcciones, digamos, en las películas que vienen sacando. En este caso, Anthony Russo y Joe Russo justamente hacen esta película que ha tenido, cosechó muy buenas críticas por todos lados y aparentemente es una buena peli para ver, pese a ser de superhéroes. Dice acá la sinopsis que al secretario, el secretario de Estado, y le informa a los superhéroes, que si no entiendo mal, sí, que van a, van a operar bajo la supervisión de las, Naciones Unidas. Exactamente. O sea, la ONU se va a encargar, no va a saber qué hacer y va a tener que recurrir a los superhéroes para poder solucionar. Claro, en realidad aparentemente el conflicto que desata esto es que los superhéroes salvando al mundo destruían mucho al mundo, digamos. Ah, o sea, tenían muchas peleas que eran muy grandes y rompían todo. Suele decir daños colaterales. Los daños, ¿no?, colaterales eran muy grandes. Entonces, ¿qué hace el secretario de Estado? Dice, bueno, no, basta, los vamos a dirigir nosotros a partir de ahora, como dirigimos el ejército. Hulk, esto, si querés pelear con Godzilla, no rompas tantos edificios. Vayan a otro lado y resuelvan las cosas en el desierto, por ejemplo. Ese es el hecho que desencadena toda la, digamos, el nudo de la historia de esta película. Uh-huh. Porque este grupo de los Vengadores, que son este grupo de superhéroes, se divide en dos facciones, digamos, los que quieren depender de Naciones Unidas y los que no. Ajá. Y ahí ya dejamos a que la gente... Ahí está la guerra civil, ¿no? Está el Frente Popular por un lado, el Frente Nacional por el otro, ¿no? Bueno. Habría que ver cuáles están de cada lado. Otra de las propuestas, y la traje porque precisamente no es de Estados Unidos, sino que es una película italiana, se llama Nessuno si salva da solo. Va a estar solo en Cinema Paradiso, por supuesto, como cualquier película que no es Civil War. Es una película de Sergio Castellitto y trata básicamente sobre el apogeo, crisis y final de una pareja, un tópico bastante habitual. Surgimiento, apogeo, perdón, me crisis comí el surgimiento y disolución. Esas parecen ser las cuatro etapas de una pareja. De una, ¿no?, pareja. Surgimiento, apogeo, sí, crisis y disolución. Puede haber apogeo, crisis, no sí, tiene... Sí, en las parejas más, sí. Y no sí, sí, sí, pero en este caso, en realidad, es un tópico habitual del cine también, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, mostrar ese... por ejemplo, Blue Valentine, por ejemplo, es una película que lo aborda muy bien. En este caso, la experiencia no es tan feliz, según las críticas, no es una gran película, pero uh-huh, a la gente que le gusta, por ejemplo, ir al cine... un día a la noche después de comer, hay una película tranqui que no le queme mucho la cabeza, una historia ahí, llevar a alguien o ir solo o sola, es una buena opción también. Sí. Bien, y por último y para ir cerrando, Before I Walk, antes de despertar, es una película, por supuesto, de terror, porque, bueno, uh-huh, siempre hay una opción de terror nueva cada semana. Quiero decir, en relación a esto, que justamente el Cinema La Plata no estrenó la película de terror de esta semana, se estrenó a nivel mundial, que es una película iraquí, que uh-huh, obtuvo muy, muy buenas críticas, justamente por ser una película iraquí, ¿no? Entonces la ha desplazado. Siempre está la opción de ir al cine en Buenos Aires, ¿no? A la gente que realmente le guste mucho, ahí se estrenan todas las películas. También está la opción de esperar a que esté en internet, a que y mirarla en tu obvio, casa tranquilo. Por supuesto. Yo hablo de la experiencia de estar en el cine, ¿no? Pero siempre se puede. Yo, por ejemplo, las miro en mi casa, la mayoría. Bueno, es una película que trata sobre, típica también de terror, una familia que adopta un niño porque se les murió su hijo, entonces adoptan un niño. Poco tiempo después, y resulta que el niño tiene el don o la virtud de materializar sus sueños. Ahora, uh-huh, ¿qué sucede? También puede materializar sus pesadillas. Y ahí viene la cuestión, claro. Porque una cosa son los sueños, otra cosa las pesadillas. Y si tus sueños se hacen realidad, es como que lindo. Está, ¿no?, bueno, ahora pero sí, si las pesadillas se hacen realidad, es más complejo. La cuestión es que, al parecer, en un principio, los padres lo presionan para que sueñe con su hijo muerto, lo cual es un giro bastante perverso. Pero al final gana la moralina, como en casi todas las películas de terror, y da un giro sobre el final que... Pasa, ¿no? ¿Viste cómo vos es? Vas a ver una película de zombies, de repente hay vampiros, claro, vas a ver una de fantasmas y aparecen monstruos... Del lago Ness. De... Sí, sí, sí, sí. Suele pasar. El dato de esta peli, el protagonista, el niño que puede materializar sus sueños, es Jacob Tremblay, que es el protagonista de La Habitación, una película oscarizada hace muy poquito y que, bueno, también es de Lenny Abramson, que es un gran director. Sí, C5N está escuchando Radionauta, me parece, sí, porque ahora están Están diciendo que los Rolling le están poniendo un freno a Trump, así que... Sí, estamos en la vanguardia de las noticias. Esto lo podemos decir porque tenemos un televisor adentro del estudio, lo cual es impresionante. Y coincide decir que tenemos un televisor adentro del estudio con que ha llegado Rodolfo Secco a los estudios de Radio Nauta también. Se escuda detrás del periódico. Nosotros nos vamos, Juli. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Pasó rapidísimo para Pasó muy rápido y quédense en Radio Nauta porque ahora viene Baldosa Floja, si no me equivoco, de 8 a 9, ¿va? Sí. Me están haciendo señas. Sí, te están volviendo loco. Pero vos estás, tenés que estar acá conmigo. Sí, es este tu cortamos lugar. Acá, claro, lo ponemos polarizado. Cerrale. Mirá, Pablo nos sube la cortina para que nos callemos. Aguante, no, son, es que siguen llegando mensajes, ¿no? Bueno, aguante, dale. Capitán Latinoamérica, dice Juanchi, que también manda saludos. Me hizo acordar a una historieta muy buena que decía... Un colla llama por teléfono al Capitán América, le dice que se está prendiendo fuego una escuela en los Andes. Capitán América mira el mapa... Le corta, cuando vuelve a sonar el teléfono dice, hola, soy capitán de los Estados Unidos de América. Claro, anda, ahí va. Reconocé, viejo, que no te importa el resto de América. No te voy a ir a salvar. Está bien. Muy bien, buen chiste para cerrar. Nosotros nos podemos ir ya, de verdad, porque nos tenemos que nos echan. Sí, bueno, yo también. Hay toda una programación por delante aquí en Radionauta. El jueves que viene vamos a volver a estar juntos. El jueves que viene y, vamos. Y mañana vuelve a estar una tarde descalza de 7 a 8, por supuesto, y el fin de semana descansamos porque no da. Sí. Todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 pueden escuchar una tarde descalza. Mañana seremos otros. Get on the street.